off into your room. Kiss me slow and softly. Buenas noches a todos los que estáis en estos momentos, a estas horas de la noche, disfrutando de Radio Crash, disfrutando del 105 de la FM. Recordarte que a partir de ahora arranca el programa Movida en la Cantina, que te va a hacer compañía hasta la 1:30 de la madrugada. Aquí estamos todavía intentando que suene todo lo mejor posible para que puedas disfrutar de toda la música que vamos a tener por delante en las dos próximas horas de programación. Ya sabéis, Movida en la Cantina, principalmente música de los años 60 y 70, aunque hoy hemos empezado el programa con este músico, con Ryan Adams, y con este LP Gold, publicado en el año 2001, que era el segundo de su carrera en solitario, una carrera que ya tiene pues unos cuantos LPs publicados. Aparte de compositor, también es autor de libros, productor y muchas cosas más. Pero dejarme que os ponga otra pequeña joya que venía incluida en este gran LP, en este segundo trabajo en solitario, repito, de Ryan Adams, este Nobody Girl. Makes moves, and she shatters like broken glass. Better play it cool. Better let it pass. Have you been screening your smokes and whispers in and on that bar? Better off as a fool than the owner of that kind of heart. They don't anyway. They don't know you, and they don't watch you walk away. Just a nobody girl with a radar to to the scene. When the emptiness finds you, you find all the numbers you need. Say you follow your heart. Well, honey, you're just being lost. You could follow your gut, but how much would it cost? They don't anyway. They don't know you. They don't watch you walk away. You're nobody, girl. Plays games, and the people they come and go. Well, they trade in their pieces for a late night ride on your rodeo. If your horses could talk, wonder if they would complain. I know the rested and ready, they've been going nowhere for days. They don't know. They don't know you. They don't even mind the way. You're nobody, girl. You're nobody, girl. You're a nobody, girl. This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing. Aquí teníamos tal vez a uno de los últimos músicos de esos que te enganchan fuertemente. Hablamos de Sissick Steve, un cantante americano de blues que entre otras cosas se podría caracterizar su vida y su carrera por haber obtenido el éxito bastante tarde. Yo creo que andará por ahora por los 60 y tantos años y sus primeros discos pues deben ser del año 2002 o 2003. Una persona que a la edad de 15 años se marchó de casa de sus padres, ya sé que parece ser que su padrastro pues le daba unas cuantas palizas y por lo tanto un día decidió echarse la mochila al hombro y coger uno de esos tantos trenes que hay por los Estados Unidos y recorrer mundo. Así estuvo prácticamente durante toda su vida de un sitio para otro. Fue músico de estudio, fue ingeniero de sonido, fue granjero y fue trabajador en infinidad de diferentes trabajos. Y repito, pues empezó a grabar sus primeros discos en solitario más o menos hacia el 2004. El boom definitivo, ese empujón, podríamos decirlo, que ya os lo comenté, lo tuvo sobre todo al salir en ese programa de la televisión inglesa que se llama Later Jules Holland, donde, bueno, en ese programa pues suelen llevar artistas de diferentes estilos musicales, y ahí fue donde lo vio por primera vez y donde lo descubrió muchísima gente. Desde entonces pues ha seguido grabando LPs y ha sido invitado a infinidad de festivales y también ha alcanzado pues unos cuantos premios. Una de las características también más importantes que tiene el bueno de Zizek es que prácticamente todos sus instrumentos están hechos por él. Lo mismo lo hace con un tapacubos, con un utensilio del jardín, con una lata de Coca-Cola, tiene guitarras de dos cuerdas, simplemente otra con una sola cuerda. Bueno, un personaje bastante peculiar y al que me he enganchado sobre todo por eso, porque suele cantar en sus temas pues vivencias muy muy muy personales. El blues es una música muy personal y así lo interpreta él en cada una de sus canciones. Este LP que tengo en mis manos, más concretamente fue publicado en el año 2008 y lleva por título I started out with nothing and still got most of I left, ¿no? Y hemos escuchado el primer tema, el que abre el LP, que también da título al mismo trabajo, y vamos a escuchar uno de esos blues tan, tan maravillosos, el corte número 5, que se llama Prospect Lane. Well, sometimes people ask me what it's like riding the trains, and it's kind of boring a lot of times. Most of the time, you just be like waiting and such. That was just about now. There's some other things. Whoa, waiting for the train. Today, yesterday, just the same. Whoa, waiting for a train. Down at the end of Prospect Lane. I got my ear down to the ground, listening for that rumbling sound. Deliver me from this town. Today I'm gonna be homeward bound. Red. I got my ear down to the ground, listening for that rumbling sound. Deliver me from this town. Today I'm gonna be homeward bound. Yep. Whoa, waiting for the train. Today, yesterday, just the same. Whoa, waiting for the train. Down at the end of Prospect Lane. Down at the end of Prospect Lane. Waiting for the train. Waiting for the train. Waiting for the train. El bueno de Zizek Steve, siempre con su look de viejo granjero, con sus pantalones de peto, con su camisa a cuadros, con esa perilla larga, con esa gorra inseparable también de la marca de camiones John Deere y de tractores y de maquinaria agrícola en general. Por ejemplo, uno de los caprichos que se dio este hombre cuando ganó, digamos, el dinero suficiente para poder permitirse un capricho, muchos pensaréis, se compró una casa, se compró un cochazo, una guitarra buenísima. No, lo que se permitió el bueno de Sisi es comprarse un tractor precisamente de la marca John Deere, pues un tractor más o menos de los años 60, todo un personaje y cuya música a mí por lo menos me encanta. Vamos a poner el último tema por esta noche de él y esta canción que se llama Thunderbird. If you're gonna sing a song about drinking wine, you should drink some wine. SB to the jungle, old SB. Under the eucalyptus, that's life for me. A drink of Thunderbird, strictly Thunderbird, drink of Thunderbird. Well, make up the little Frisco, nobody holding back. The niggas that die, they fall like a rain. Run to the liquor shack. Here come the stories, most of them lies. I would trade for all the world, none of y'all falling lies. Drink a Thunderbird, strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird, strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird, yeah, yeah, baby. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. All right. Yeah. While you're sitting in your rush hour traffic, freeway like a parking lot, I just think about the Thunderbird, riding west and free on a hot shot. And while you're dining out, it's shaking weed. Fresh pop and $100 wine. Right. On the fire, I'm cooking SpaghettiOs. Underneath the billion star tonight. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. so far away from the garden we love. She is what moves in the soul of the dove. Woman from Tokyo, los Deep Purple, año 1973. Y mientras os digo esto, pues yo solito, que no tengo becario, pues le estoy dando la vuelta al vinilo, porque hoy me enteré, escuchando una emisora de radio, que el grupo Deep Purple, aunque parezca mentira, todavía no está en el Hall of Fame del rock and roll. Vamos, esto es... Bueno, mencionaban otras bandas como Nirvana y como Kiss, pero bueno, que no esté los Deep Purple en el Hall of Fame me parece... Una de las mayores injusticias que se pueden hacer en el mundo de la música. Aquí tenemos este vinilo, repito, del 73, con canciones como One from Tokyo, Mary Long, Super Trooper, Smooth Dancer, Pleasant Lane, Our Lady, o la siguiente que os voy a poner, que es la que abre la cara B de este LP, que se llama Who Do We Think We Are, los Deep Purple, si para muchos son los 12 mandamientos en cuestión de rock and roll, en cuestión de buena música, ahí los Deep Purple, por Dios, qué injusticia más grande. Pues venga, vamos con ese, si os parece, Rat Bat Blue. We'll be right back. Y bueno, os voy a leer una noticia que a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, pero yo me acabo de enterar, y eso que he leído la supuesta entrevista de donde ha parido o donde ha salido esta, ¿cómo podemos decir? No me sale la palabra, bueno, digamos. Suspendido el concierto en Gijón de Albert Pla, que aseguró tener asco de ser español. El Ayuntamiento de Gijón ha decidido suspender el concierto de Albert Pla en el Teatro Jovianos tras sus polémicas declaraciones en las que aseguraba, entre otras cosas, sentir asco de ser español. El Teatro Jovianos abordará este viernes la rescisión del contrato con el cantante catalán, pero los responsables municipales tienen claro que no desean que la actuación prevista para el 25 de octubre se celebre tras las polémicas afirmaciones del artista. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón había solicitado que el Teatro Jovianos rescindiera el contrato firmado con el cantante Albert Pla por insultar gratuitamente a los gijoneses. Las campañas de promoción del artista catalán siempre llegan cargadas de polémica y esta no ha sido una excepción. A mí siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo. Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiara el catalán por cojones, igual que nos pasa a nosotros. Esta ha sido una de las últimas perlas de Pla, no la única, porque también ha asegurado que cuantos más Aznares, Muriños y Jiménez los Santos existan, mejor para Cataluña. Yo creo que escuchándoles los españoles nos comprenderán mejor. Yeah, I don't care. Este artista, que su discográfica define como artista multimedia, pero que se ve a sí mismo como un pobre cómico, comentaba además hace escasas fechas que ni el rey ni su familia tienen capacidad para inspirarme una canción, porque Pla es un cantante que sostiene que lo mejor que se puede decir a la clase política es muérete, y al que le gustaría que todos sus gijoneses aprendieran catalán por cojones. Estas afirmaciones habían llevado al concejal del PP, Francisco Rodríguez Cubiella, a señalar que las manifestaciones del cantautor catalán son un grave insulto que no debe quedar sin respuesta. A su juicio, no es de recibo que un teatro municipal que pagan todos los ciudadanos de cabida, a la actuación de quien demuestra una absoluta falta de respeto hacia los gijoneses y españoles. Por ello, el PP había pedido al presidente del Teatro Jovianos y concejal de Cultura, Carlos Rubiera, que actuase por Albert Pla. Mentira, esto lo he dicho yo. Que estudiase la posibilidad de anular este contrato de alquiler a taquilla y, por lo tanto, la actuación de este cantautor. El Partido Popular defiende la libertad de opinión, pero no el insulto gratuito hacia los gijoneses. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, de Foro, asegura que la decisión se ha adoptado tras ver las declaraciones del artista y antes incluso de que lo solicitara el Partido Popular. Por su parte, el mánager y productor del artista, Pedro Páramo, apeló antes de conocer la decisión del Ayuntamiento de Gijón al sentido del humor y a que no se hagan lecturas literales de sus palabras. Ese tipo de manifestaciones hay que tomárselas en serio si las hace Rajoy. Para Pedro Páramo, las gentes del teatro tienen derecho a desvariar, ha señalado, que también ha dicho que pensaba que la polémica podría redundar en publicidad para el espectáculo. Bueno, resumiendo, suspendido el concierto en Gijón de Albert Prat que se iba a celebrar en el Teatro Jovianos este 25 de octubre. Esta ha sido la primera noticia sobre esta actuación cancelada, pero estoy seguro que esto va a traer cola. Pero bueno, además yo digo, Albert Prat, no voy a decir que lo siga ni mucho menos, pero todo el mundo sabe cómo suelen ser sus actuaciones, ¿no? Por lo menos me extraña que lo hayan traído al Teatro Jovianos más o menos sabiendo a qué artista iban a fichar o a traer, ¿no? Pero bueno, ya vemos lo que pasa. Parece ser que con ciertas cosas todavía nos cuesta admitir que la gente haga comentarios. Y continuamos aquí en Radio Caras, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, con Albert Plan, el recuerdo, con esa actuación suspendida del 25 de octubre en el Jovianos, y vamos a trasladarnos al año 1971, más o menos, a la costa californiana americana, para disfrutar una vez más de una de las bandas más grandes que aparecieron en esa zona y en aquellos años, son los Grateful Dead. Daughter, mountains of the moon, Electra bow and bend to me. I hold the carrion crow, folly, rolly, riddle. I hold the carrion crow, bow and bend to me. Hey, Tom Banjo, hey, Alaro, more than Alaro, you may sow, more than Alaro, you may sow, hey, Alaro, the city. Waving in the wind. Twenty degrees of solitude, 20 degrees in all. All the dancing kings and wives assembled in the hall. Lost is the long and loneliest time, very simple flying. All along the mountains of the moon. King's daughter, did you know, clothed in tatters? matters always will be, Tom, where did you go? Mountains of the moon, electro mountains of the moon, all along the, all along the mountains of the moon. I hold the carrion crow, Baldy, Raldy, McDow. I hold the carrion crow, thou and Benjamin. Pues este disco de los Grateful Dead es también del año 1971, con un título algo así como trabalenguas, Ausomosoa. Escuchamos la canción Mountains of the Moon y ahora vamos a escuchar el corte siguiente, el corte número 6, se llama China Cat Sunflower. Oh, Un segundín, por favor. Bueno, os voy a dar un consejo ahora cuando son las 12:25 aquí en Movida en la Cantina para algo que todo el mundo ha pasado alguna vez y volverá a pasar y que os daréis cuenta con los años que se pasan peor. Hablamos de las resacas. Pues os vamos a dar aquí unos pequeños consejos que nos dan para aliviar esas resacas, esos dolores de cabeza que solemos tener al día siguiente, unos más, otros menos. Yo admiro a esa gente que los ves con unas borracheras y al otro día los ves tan frescos. De verdad, os admiro porque sois un milagro de la ciencia. Todo el mundo habla de la famosa B6 o la B12, ¿no? Que es bueno tomarlo, pero aquí vamos a daros unos consejos más artesanales, unos consejos más de andar por casa. Por ejemplo, zumo de frutas. Ayudan a recuperar azúcares y el equilibrio hídrico del organismo. Agua. Es muy importante beber agua durante todo el día para rehidratarse. Por ejemplo, tenemos también carbohidratos. Son capaces de absorber el alcohol adicional que queda en el estómago. Aportan azúcares y mejoran las náuseas. Hay esas náuseas, esas arcadas tan desagradables. Tomar huevos. Contienen un compuesto químico que ayuda a limpiar el hígado de los radicales libres dañinos. La miel, mira tú la miel, que es sanísima, por favor, la miel. Alivia el dolor de cabeza. La National Health Foundation, o como se diga, recomienda tomar una tostada de pan con miel. Luego tenemos, como no, el ibuprofeno, ese invento que hace maravillas, por favor. Si un síntoma es el dolor de cabeza, se aconseja ibuprofeno cada 8 horas, acompañado de un protector gástrico para no dañar las mucosas del estómago. Ciertos estudios han apuntado incluso que tomado antes de empezar a beber, el ibuprofeno puede ayudar también a reducir los efectos de la resaca. Otra cosa, manzanilla. Y cuando digo manzanilla, no es una manzana pequeña. La manzanilla, para el dolor de estómago, se aconseja tomar, pues eso, alimentos suaves. Infusiones como la manzanilla ayudarán y quizás también un antiácido, pues no está de más si las molestias son severas. Cardo mariano. Es una planta que contiene silmarina o algo así, ¿no? Silmarina, estaba leyendo mal. Tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y antihepatoprotectora, por lo que resulta eficaz para prevenir el daño hepático provocado tanto por el alcohol como por otras sustancias. Y atentos a esto, el higo, un grupo de científicos de diferentes universidades de los Estados Unidos publicó un estudio en el cual concluyen que para combatir la resaca no hay nada mejor que esta fruta. Luego, bueno, cada uno tiene sus pequeños truquillos. Aquí hay uno que dicen que, por ejemplo, echar ceniza de tabaco al café, ¿eh? Lo que es aconsejable es utilizar algunos, no hacerlos todos el mismo día, ¿eh? Porque podemos pasar de una resaca a un lavado de estómago y eso tampoco puede ser muy, muy beneficioso. Pero bueno, ya tenéis aquí unos pequeños trucos para pasar lo mejor posible la resaca. Y después de esta parida de las 12:25, continuamos escuchando música. El siguiente invitado, el pesado de siempre. and our world will be right. Love comes over me and you. Y he traído de Eric Clapton un vinilo, pertenece al año 1989, cuando publicó uno de sus mejores trabajos de los años 80, casi por no decir el mejor, este Journey, o Journey, mejor dicho. Aquí tenemos este Running Faith, que también venía incluido en el Unplugged. Hoy, en teoría, se ponía a la venta, entre otros países en España, pues esa edición remasterizada y ampliada del Unplugged. Si el próximo miércoles, lo tengo ya en mis manos, que lo tengo encargado, Gijón es España, pero para ciertas cosas todavía tardamos un poco más, pues repito, el próximo miércoles pues le dedicaremos unos minutos, como ya os comenté en algún programa anterior, pues a recordar un poco, ese Unplugged de Eric Clapton. Aquí teníamos, repito, este Running on Faith, y vamos a poner también el siguiente tema, una canción que se llama Hard Times, que así en directo, que yo sepa, de Eric Clapton solamente se puede disfrutar en ese 24 Nights, un LP donde recogían una serie de actuaciones que hizo Eric Clapton en el Albert Hall de Londres. La canción es un tema interpretado y escrito, me parece, por Ray Charles, con quien Eric Clapton siempre confesó que le hubiese gustado hacer un LP, como hizo en su tiempo con el gran B.B. King. Pues venga, vamos a escuchar a Clapton haciendo ese tema de Ray Charles, ese Hard Times, tiempos difíciles, tiempos duros. Mm-hmm. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Lord, those hard times, who knows better than I. I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, all those hard times, who knows better than tiene algo con Gasol, ¿no? No sé qué es, pero se le nota, porque ahí, cuando anota Gasol, él se la juega a la jugada siguiente. Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular, Daimiel! ¡Jugón! ¡Sensacional! Ahí, ahí, ahí, el público. Me ha entrado una cosita así, con la nuca, que me baja por toda la espalda. ¡Unos, dos, tres! ¡Olé! Metándole a Garnett. Mira, mira, mira, otra vez, otra vez. ¡Oh! ¡Espectacular! Pues el público se vuelve loco, ¿eh? El público todavía sigue aplaudiendo. Mira, y ahí hace un amago de encararse con Garnett, Gasol. Sí. Bueno, y este pequeño corte lo he puesto más que nada para recordar que hoy se cumplen ya 4 años, como pasa el tiempo, del fallecimiento de Andrés Montes. Mucho mejor, muchos de vosotros lo conocisteis a lo mejor en la época de comentarista deportivo en los partidos de fútbol para la Sexta, me parece, ¿no? Pero muchos de nosotros ya lo conocimos mucho antes cuando hacía los comentarios para Canal Plus de la NBA, ¿no? Pues muchos años estuvo Andrés Montes comentando de esa manera tan peculiar y tan particular, pues eso, todos los partidos de la NBA. Y aquí hemos hecho este pequeño homenaje con una de las canastas más importantes que hizo Pau Gasol en la NBA en sus comienzos, cuando estaba ahí en Memphis contra Kevin Garnett, que siempre ha comentado que era uno de sus jugadores preferidos. Continuamos con la 1:20 y os había comentado que, bueno, hoy traía alguna canción o algún grupo que no era de los que más suelen sonar aquí en este programa. Pues el siguiente es otro de esos ejemplos. Pero eso sí, la calidad sigue siendo muy, pero que muy alta. Hi, I got a tape I want to play. Can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Puffy, puffy, puffy, puffy, puffy, better. Run, run, run, run, run. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pop the fire, pop the fire, better. Run, run, run, run, run away. Let's just say Pues sí, efectivamente, los Talking Heads también podían haber sonado perfectamente aquí en cualquier programa de Movida la Cantina, ya que empezaron más o menos hacia finales de la década de los 70. Algunos los definen como New Wave, otros Dance Punk y cosas así. Lo que hay que reconocer que bueno, los escuchas y te encantan, tienen una mezcla musical amplísima y son una gran banda. Otra cosa es que por motivos ajenos, no ajenos, sino porque bueno, unos grupos te gustan más que otros, depende de tus gustos musicales, pues los Talking Heads hay que reconocer que no son de los que más han sonado aquí en Movida la Cantina. Tengo en mis manos pues este álbum maravilloso en directo, que creo que en su momento fue publicado más o menos hacia el año 1988. Hay una nueva edición donde vienen, pues bueno, en este disco en directo, muchos de los clásicos. Entre ellos estaba, como no, este Psycho Killer. Vamos a poner otro corte, vamos a seguir disfrutando de los Talking Heads con esta otra canción, también otro de los clásicos de esta banda americana, Sleeper People. Thank you. dejarme que eche un trago. No estoy bebiendo alcohol y no será por falta de patrocinios que quieran patrocinar Movida en la Cantina, pero hoy he traído agua con limón exprimido y un poco de azúcar, que también sirve para la resaca. El limón sirve para infinidad de cosas, ¿eh? Algún día hablaremos de las propiedades del limón. Muchas de estas canciones parece ser, yo tengo la película grabada pero todavía no la he visto, he visto un poquitín, y es una película que se llama This Must Be the Place, igual que el título de la canción que vamos a escuchar. Es una película que no debe tener muchos años, seguramente algunos de vosotros ya la conoceréis, y el protagonista es Sean Penn. La siguiente canción que vamos a escuchar es precisamente This Must Be the Place, que da título también, repito, a la película. Una cosa que se comenta siempre, y vamos aquí ya a zanjar este asunto, es que el líder de los Talking Heads es hermano de Gabriel Byrne, ¿no? Pues no, no son hermanos, ¿eh? Son de esas cosas que siempre se comentan, pues no tiene nada que ver uno con otro. También se dice que Marilyn Manson era el actor este que sale en aquellos maravillosos años, ¿no? Amigo del protagonista con gafas. Pues tampoco es Marilyn Manson. O sea que bueno, ya que vamos a dejar las cosas claritas. Y venga, vamos a dejar de enrollarnos y vamos a poner precisamente ese corte número 11, repito, de este LP en directo de los Talking Heads, Stop Making Sense, y vamos a disfrutar de este This Must Be the Place. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Sí, claro que sí, A Horse with No Name. Estoy seguro que muchos, muchos de vosotros habréis reconocido este superclásico del grupo América. Venía incluido en su primer LP, publicado más o menos hacia el año 1972. Voy a dar la vuelta al vinilo y vamos a escuchar la canción que abre la cara B de este gran LP de debut del trío América. La canción, pues más o menos... fallé al dejar la aguja. Bueno, repito, la canción se llama I Need You, Te Necesito. América, Radio Crash 105 de la FM, móvil de la cantina contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. Bueno, ya ves que está soltando el vinilo, entonces si me dais 30 segundos y con la poca vista que me queda voy a intentar que suene la siguiente canción, que es otro clásico, Un día lluvioso.

Wilson Pickett, otro de los grandes del soul, ya ha fallecido hace unos cuantos años, este Midnight Hour. Y bueno, vosotros si queréis escuchar alguna canción que algún día se os pase por la cabeza, lo tenéis muy fácil, solamente tenéis que marcar el 985-14-23-45, que es el teléfono de Radio Crash, pero si en cambio queréis algún tipo de compañía que yo no os puedo dar, por lo menos, pues Wilson Pickett os da otro teléfono mágico. Seguía yo dándole vueltas a eso de la cancelación del concierto de Albert Platt por sus declaraciones para el próximo 25 de octubre, este mes, ¿no? Esa cancelación. Bueno, no sé, a mí me parece incluso peor lo que pasó con otro cantante muy aclamado, Superventas, que tenía un concierto también en el Teatro Jovellanos, que hubo mucha gente haciendo cola, gente reuniendo dinero, haciendo noche, pasando frío, y cuando tenían las entradas para ese concierto tan añorado, pues parece ser, hay dos versiones, una que se pilló un pedete cojonudo y no pudo cumplir con su contrato, y otra que por causas ajenas a su voluntad no pudo celebrarlo. Eso sí, luego esa persona volvió al año siguiente y hizo otro concierto, fue recibido con alfombra roja incluido. No sé, vosotros ya veréis que es peor, ¿no? Pero bueno, es Albert Pla y todos sabemos lo que arrastra siempre con sus declaraciones. Pero bueno, son declaraciones. Peor también son los políticos que tenemos, que no con declaraciones, sino con hechos reales, pues nos hacen mucho, mucho más daño. Y parece ser que, por suerte para ellos y para desgracia para nosotros, pues al final no pasa nada y siempre pagamos los mismos. Continuamos. Muddy Waters, Clouds in My Heart, una nube en mi corazón. Ooh. the weather. Woman, I believe it's going to rain. Woman, I believe it's going to rain. I check up on my baby. She's going with faith on the lane. Flashing. Don't you hear how the thunder rolls? Lightning with flashing. Can't you hear how the thunder rolls? By myself. Don't you see how the wind is blowing? We'll be right back.

you always will be free. You need no sympathy. A bachelor you will stay. And Andy, you're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. Eran The Kings. Dandy, Dandy. ¿Qué hora es ya? Uy, la 1:24, sí, yo creo que me da tiempo perfectamente a poner la siguiente canción y la última. ¿Y quién va a tener el honor de despedir el programa de Movida en la Cantina de esta noche? Pues una banda española de blues, una banda, me parece que son de Madrid, o se ha grabado en Madrid, pero uno de sus componentes, como es el caso de David, que es la voz y armónica, pues es de aquí, de Gijón, y alguna vez ya tuvimos la suerte y la oportunidad de ver a esta formación actuando aquí en Asturias. Vamos a poner un LP de ellos que han publicado, pues ahora un añito y algo, que se llama John de Parcy, y vamos a despedirnos con este She Belongs to Me, ella me pertenece, pues con este tema. Pues nada, simplemente lo de siempre, muchas gracias por vuestra compañía, espero que estas dos horas no hayan sido de mucho martirio, y si queréis, el próximo sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía, pues tendréis la oportunidad de escuchar de nuevo este Movida en la Cantina. Bueno, me voy para casita a tomar un café y lo de siempre, gracias también por vuestra compañía anónima. She Belongs to Me, vamos allá, The Blue Lemons. Gonna tell you a story. Fine, and I'm so glad you're mine.